siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sábelo todos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral. Viejo pendejo, más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Siapa. Tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No, no fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. La bola de hijos de la chingada que lo manejan. Muy cabrón ese del licenciado Escurain. Y caigas por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Soda Histeria desde el búnker, desde el fin del mundo, desde el post-apocalipsis de los 12 Monkeys, de los 12 monos, no sé cómo se llama esa película en general. Hoy les traemos un programa especial en el que estamos tratando de tener el compromiso de no hablar del corona, de no hablar de la virus china, del virus chino. Y tenemos una pequeña dinámica aquí entre todos los que estamos, los presento después, pero la dinámica es básicamente... cada vez que uno de nosotros se vea forzado a hablar algo del virus, del corona, por supuesto esta introducción no cuenta, pues sería injusto, pero a partir de después de la introducción, después de la presentación, cada vez que alguno de nosotros hable alguna cosa, algún dato, algún tema, desviemos la conversación hacia el corona, pues esa persona ganará un punto y la persona que tenga más puntos al final tiene que cantar una canción, grabar y cantar una canción que será el intro o el outro de este episodio. Así que todavía no sabemos qué será, no sabemos qué canción es, todo puede pasar. Entonces esa es la dinámica, los que estamos aquí hoy para grabar está Paul. Di hola, Paul. Hola, ¿cómo están? Aquí sobreviviendo. ¿Sobreviviendo a qué? ¿A qué estás sobreviviendo? A la soledad. Ah, ya. ¿Y por qué estás en soledad? Porque, no, pues es cuarentena, fue cuarentena, cuaresma. Ah, por la cuaresma, okay. Por la cuaresma. Okay, está bien. Bueno, y a continuación está Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo va? ¿Tú cómo estás? Yo genial. ¿Genial? Yo vivo en cuarentena constante, así que ¿cuarentena? Todo en orden. ¿Y por qué estás en cuarentena? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué era lo que quería preguntar, un paréntesis en las reglas. O sea, no podemos hablar ni de las tangentes. No sé. Bueno, cuarentena, no se puede. Podemos hablar... No se puede hablar de... En la penitencia de cuaresma, entonces, me uno a Paul. Esta es la penitencia de cuaresma. ¿Qué tanta alusión podemos hacer al problema? Cero. Este es como la canción de Feliz No Cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas. Este es Feliz No Corona Chan, Feliz No Coronavirus, ¿ok? Este es el episodio. Okay. Perfecto. Okay, ya. Y sé que es bien difícil porque es básicamente lo único que está pasando en la Tierra en este momento, es el fin del mundo, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo por ustedes, por la audiencia, para que no se aburran de lo mismo. No se saturen, sí, porque ya nosotros mismos llevamos no sé cuántos programas de... Ya basta, pues, ya, se acabó. Ya, creo que dos o tres. Sí, dos o tres, ya. Entonces, ¿de qué quieren hablar? Yo tengo un tema ahorita que les está diciendo, o sea, con... No sé si se me hace que ya había hablado de esto previamente, pero aquí en nuestro, en el estado de Chihuahua, donde yo radico, se ha venido dando una problemática en donde, debido a unos tratados que tenemos con el resto de la federación aquí mexicana, con Estados Unidos, hay un intercambio, digamos, para saldar cuentas de aguas, o sea, por el río Bravo, o el río Grande, como lo conocen en Estados Unidos, se deja pasar el agua. Ya a veces los gringos, ellos nos dan agua, nosotros les damos a ellos, pero el intercambio se da a nivel nación. Entonces, el problema que se ha suscitado en específico es de que el agua se surte desde una presa allá en California, si no me equivoco, y eso termina desembocando en lo que es Baja California y Sonora. Y la alimenta, y como nosotros le pagamos a Estados Unidos, es de que Chihuahua principalmente abre las compuertas de sus presas, se cruza por algunos ríos por lo que es Coahuila hasta Nuevo León y Tamaulipas, y ahí llega una presa y ya se suelta lo que es el río Bravo para que lleguen las presas que están allá en Texas. A nivel nación tiene sentido eso. El problema es de que la circunstancia de cada región y estado es diferente. O sea, por ejemplo, el año pasado no hubo muchas lluvias, no las suficientes para digamos, volver a llenar todas las presas. El problema de la Boquilla, del Llanero, así se llaman esas presas, que son las principales del estado. No se llenaron al 100%, de hecho no hubo suficientes lluvias para lo que es la agricultura temporal y todo eso. Pero aún así se tiene que pagar porque hay un saldo que se le debe a Estados Unidos de agua. Entonces, pues bien, perfecto, o sea, tiene que pagar. Como no podemos hablar del virus, estamos hablando de agua. Estamos hablando de agua. Entonces, el problema es de que, ok, se tiene que pagar, pero más o menos como 2/3 partes del costo lo carga mi estado en específico. Pero mi estado es un desierto, básicamente. Entonces aquí el agua, la cuestión del agua es muy, muy seria porque es un desierto y también de manera equivocada. Bueno, por... No me digas que ya vas a ser separatista. Hay días que me dan muchas ganas, la verdad. Que me dice sí a la mierda esto. No necesitamos al resto de la nación. Wow. Especialmente cuando se suscitan este tipo de problemas. Y ahorita vas a ver por qué, güey. O sea, por qué da tanto coraje esto. No es la situación de Cataluña, güey, en la que esos güeyes quieren todo y nomás por querer hacer más centavos, se quieren separar. No, aquí el, es este. Sí, el separatismo catalán es particularmente alucinado y desubicado en la vida real. Sí, aquí nos quieren quitar el líquido de la vida. Es diferente. O sea, es de que ¿por qué? Sí, claro. Sí, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con la mayor parte del costo de pagar esta deuda cuando tienes estados como Nuevo León o Tamaulipas, que pues por ahí desemboca el agua, que ellos tienen mucha agua, muchísima más a comparación de nosotros? ¿Por qué ellos no se renegocia el tratado? ¿O por qué no se hace algo interno? ¿Y por qué lo está haciendo el día de hoy Chihuahua? Porque así nos tocó. O sea, el tratado fue algo que se hizo a finales de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lleva más de 70 años este tratado de intercambio de agua. No me acuerdo cómo se llama el tratado, pero básicamente porque Estados Unidos años 30 y 40 nos ayudó pues básicamente pasándonos agua aquí al estado, pues para saldar las cuentas y que no fuera algo que se tuviera que hacer todos los años, se firmó un tratado y pues estableció así, digamos, o sea, de repente cuando ellos necesitan agua porque no tienen suficiente en sus presas, ok, nosotros les damos y se saldan las cuentas. O al revés, nosotros necesitamos agua, ellos nos pasan parte de su agua, pero te digo, se hace a nivel nación, no a nivel regional. Entonces, cuando se necesita agua, sale por el lado de Baja California, allá por lo que es por la California. ya cómo se distribuye, o sea, no precisamente porque se salden las cuentas a nivel global, eso quiere decir que las presas acá de mi estado se vayan a terminar volviendo a llenar. A lo mejor de manera indirecta sí, pero no todas. Están interconectadas todas por medio de arroyos o ríos. A mí lo que me parece absurdo es pedirle a un estado desierto que se encargue de no sé cuánto del agua cuando debería tratar de proteger toda el agua posible que tenga en vez de estarla existen razones, o sea, lo que pasa en México es de que como se distribuyen los recursos a los estados y como es una estamos federados, la federación, todo, desde las cabezas de municipios hasta los estados, parte de sus recursos se lo otorgan por parte de la federación y siempre ha sido así. Entonces tienen diferentes nombres esos recursos y hace inversiones directas la federación en ciertas partes. Entonces, probablemente en el pasado, algunas de esas presas, si no es que todas, se financiaron parte por la nación. Y okay, está bien. El problema es aquí de que, okay, está bien. Financiaste esto porque querías, porque también debido a cómo se maneja aquí las tierras en México. Querías hacer en esos momentos hacer de Chihuahua un estado agrario, porque todavía en ese momento en nuestro estado pues había terratenientes como de terrazas y junto con otros, que pues ahí escribió un artículo al respecto en el Mundo Republiqueto. Entonces, como esa gente que eran unos ricachones, tenían un montón de tierras y tenían un montón de ganados, eran en su momento, hace décadas, empezaron con sus amigos ahí en el gobierno federal de que inviértela aquí en las presas para que yo pueda mantener a mi ganado, para que pueda por ejemplo aquí se tienen huertas de manzanos y o sea eso requiere mucha agua, o los nogales aquí, las nogaleras requieren muchísima agua, tener una nogalera. Y te quedas bueno, pues ¿por qué tenemos aquí nogales en este estado desértico? Bueno, pues si te pones a ver que es por ciertos tipo de intereses de algunas personas que desde siempre han tenido pues todo el control aquí. Por eso se da. Entonces, okay, se empiezan a construir presas aquí para mantener todo este tipo de cultivos y la ganadería, y luego pues también se empieza a traer industria por las maquilas, que ese es otro tipo tema aparte, pero pues bueno, o sea, al fin y al cabo, o sea, se necesita agua en este estado pues para mantener lo que es porque no solo va a mantener lo que es a esos grandes empresarios de sus tierras, también va pues a darle que a los ejidatarios o a los que tienen su propia parcela o todo eso, o no es agua precisamente potable, es más agua para la cultivo, siembra, para así. Cultivo, claro. Para cultivo y ese tipo de cosas, o la industria. El problema se da de que, o sea, tuvimos un mal año, y aquí somos muy susceptibles, de que se nos dé sequías. O sea, yo cuando nací, toda mi vida he vivido aquí en el estado de Chihuahua. Cuando yo nací, estábamos entrando a un periodo de sequía que duró como 15 años. 15 años seguidos de sequía. Oye, pero sí. si el estado se queda sin agua, ¿ningún otro estado le ayuda? Hay forma, te digo, estamos conectados, como está el sistema aquí de por medio de ríos y presas. O sea, se hizo de tal manera de que la presa de la Boquilla, o el Llanero, pues puedan desembocar en lo que es que te digo, bajan a Coahuila y luego a Nuevo León y luego ya por ahí por Tamaulipas suben al río Grande, y de ahí ya no me acuerdo qué presa se pasa a Estados Unidos. Entonces, así hay cierto tipo de no sé si pueda fluir del otro lado. O a lo mejor Sonora nos pudiera pasar agua, o Sinaloa, pero no estoy seguro. A lo mejor existe algo por el estilo de que nos pueden ayudar, pero no es sencillo, porque si tú, o sea, no sé si te acuerdas cómo está la geografía de Chihuahua. Estamos rodeados por los sierras. Qué buen chilango, no sabe nada de su propio país. Muy bien. Sí, o sea, a ver, que no vivo en la ciudad. No importa, la chilangodés se lleva por dentro. Sí, o sea, va contigo a donde vivas. Sí, mira, o sea, ¿te acuerdas de la Sierra Madre, Raúl? O sea, haz de cuenta que a nosotros, tanto en el occidente como en el oriente, nos rodea, haz de cuenta que se bifurca la Sierra Madre, y por el oeste y el este nos rodea la sierra. Y luego pues está el valle, pues donde está pues aquí Chihuahua y la todo meseta. Eso. Una meseta que se extiende casi hasta Ciudad Juárez, enorme. Pero nos rodean esas dos, o sea, es parte de las Rocallosas, todo eso. Nos rodea completamente. Entonces no es sencillo hacer canales para que se interconecten a otras partes del, a menos de que sean por ríos. Y tampoco no hay muchos que pasen por aquí. Entonces, o sea, es limitado cómo puede llegar y hasta dónde puede llegar la alimentación de las presas. Oye, ¿y no ha llevado esa situación a que Chihuahua se vuelva más industrial y menos ganadera? Pues sí, o sea, somos muy industriales, o sea, pero eso también nuevamente se debe al Tratado de Libre Comercio y, o sea, lo de los shelters, que también fue el episodio antepasado, Cavernario y yo hablamos de eso, o sea, cómo está la situación de los shelters y cómo funcionan las maquilas, y pues, o sea, Chihuahua es un estado maquilero y se ha transformado en eso, pero también continúa siendo un estado ganadero y te digo, o sea, gran parte de la manzana del país, no sé si tenías conocimiento de eso, pero se produce aquí en Chihuahua. Y la mayor parte se exporta a Estados Unidos, y lo que no se exporta a Estados Unidos, lo que no cumplió con los estándares de calidad de Estados Unidos, se manda a Jumex para que allá lo conviertan en jugo. Pensé, de hecho, que la gran mayoría de la manzana que por lo menos se consume acá no es la Ciudad de México. Pensé que era gringa. Uh-huh. Ah, no, es que pues también ellos, también aquí nos llega mucha manzana gringa, de Washington y de Oregon. Y también creo que está empezando a llegar canadiense. Pero pues sí es curioso, o sea, no sé por qué funciona así, pero también, por ejemplo, de Nogales, pues se me hace que somos el número uno en todo el país. Pero hay unas nogaleras enormes aquí en mi estado, pero enormes, que cubren hectáreas y no terminas de verlas. O sea, se extienden al horizonte así hasta que se acaba la vista. Pero eso requiere mucha agua, mucha, mucha agua. Entonces, es muy intensivo. Y ahorita lo que ha crecido mucho en Chihuahua es la industria ligera. No es tanto en específico en mi ciudad, en Juárez varía. O sea, algunas que sí son más intensivas que otras. Pero, o sea, lo que pasó ahora, más bien ayer, es de que se viene suscitando este problema en el que, se necesitan saldar esas cuentas de agua con Estados Unidos. Entonces, se genera este conflicto en el que ganaderos aquí del estado, literalmente se le ponen evitan que el ejército y con agua y de otras organizaciones federales vayan y abran las compuertas. Entonces pues se generan conflictos, pleitos y no sé qué, y esto explotó esta semana cuando pues precisamente por la situación actual pues todo el mundo está guardado y etcétera, y muy mañosamente ya después de que ¿cuál situación? Una situación pues digamos en la que tengamos, en la que pues todos estamos de vacaciones forzadas. All right. Y pues como todo mundo pues ahorita está despistado con eso, ya antes el gobierno estaba así como que muy entercado de que tenemos que pagar esto y no sé, pues ¿por qué chingados? O sea, ahorita los estadounidenses no necesitan el agua, la están pidiendo, o sea, tienen repletos sus presas. Lo que pasa es de que como quieren, ¿cómo se dice?, incrementar en los futuros, en estos años, su capacidad de siembra y todo eso, pues están pidiendo agua para tenerla ya desde ahorita. Y así como que, pues no, espérate. O sea, también nosotros necesitamos el agua, no es así. Y se están inventando de que necesitan ahorita más agua. Pero pues bueno, o sea, sin entrar a teorías de conspiración, el caso es de que necesitan el agua y la están pidiendo y se tienen que saldar esas cuentas. se llega a un conflicto a principios de año con el gobierno federal, en el que pues mañosamente abren una de las presas y luego intentan abrir otra, pero la gente se organiza y se le pone enfrente a las autoridades y evitan, y pues inclusive traen el ejército y todo eso. O sea, sí, el gobierno federal pues no puede hacer nada contra el narcotráfico, pero pues sí puede mandar y se puede organizar contra un montón de viajeros, porque nomás están protegiendo lo suyo. Pues obvio, siempre es así. Sí, sí, o sea, pedirle al gobierno federal que vaya contra el narco es como pedirle que vaya contra el gobierno de Estados Unidos, no pueden. Sí, sí, a narcotiranía, al fin y al cabo. Oye, pero hablando de agua. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿O te faltó algo? No, no, se va todo esto para largo, pero pues si quieres mencionar algo ahí. Oiga, me acabo de dar cuenta algo del bautizo de niños. Sí. El bautizo es el nuevo símbolo del... ¿Qué? Bautismo, ¿qué? No bautizo. Bautismo. Exacto. ¿Y qué dije yo? Bautizo. No, dije bautismo. Está grabado. Queda grabado. Quedó grabado. Bueno, ajá, del bautismo, que es el nuevo símbolo de la unión, pues, entre Dios y su pueblo. Y está bien bautizar niños porque se circuncidaban los niños y esa era la marca de la unión. Entonces es lo mismo. Entonces está bien. Entonces los que dicen que no se debe bautizar a los infantes están mal. Me acabo de dar cuenta de eso mientras hablaban todo del agua. ¿Están pidiendo ya en Perú que no se bautice? No, simplemente acabo de hacer una tangente. Este es el programa de no hablar del tema, así que cualquier tangente, cualquier cosa es válida. Entonces ustedes están hablando de agua, bautizo, controversias de bautizo, no se puede bautizar a los niños. Sí se puede bautizar a los niños, ¿ya? Eso es todo. Y también me acordé porque bueno, no quiero decir mucho, pero uno de nosotros acaba de tener un niñito. Un bebecito recién nacido. Entonces, ¿Balaga? También tengo eso. Así no sé, por meiosis, alguno de nosotros. Por meiosis, nosotros. Así se inició el solo y se clonó así. Sí. Así como Chapulín. Sí. Alguno de nosotros en nuestro círculo ha tenido un bebé, entonces tenía eso también en la mente. Entonces, nada, pues eso. ¿Qué opinan? No, pues muy bien. Yo, o sea, sí, no, fíjate que no había pensado en eso, o sea, de que bueno, o sea, que vino a sustituir la circuncisión. Sí, el bautismo. Al igual que la circuncisión básicamente se dio también para que se dejaran de hacer sacrificios humanos, si no me equivoco, ¿no? Claro. O sacrificios de animales. Claro, o sea, ha ido poco a poco la supresión del sacrificio. Primero, o sea, porque todos los paganos sacrificaban, bueno, no sé si diría todos, pero era suficientemente esparcido como para que fuera algo, el sacrificio humano. Entonces se sustituye el sacrificio humano por el sacrificio animal y bueno, y luego eventualmente se sustituyen todos los sacrificios por el sacrificio eterno de Jesucristo y ya nadie. La Eucaristía. Uh-huh. Ajá, por la Eucaristía. Y ya, entonces, nada, el poder de la, no sé, no sé cómo decirlo, pero de la gradualidad. ¿Civilización católica? Sí, sí, la civilización, gradualmente la civilización, sí. Entonces, ¿por qué hablas de civilización católica? Ahorita el tema que no debe ser nombrado, está bueno para hablar de matices entre la civilización católica y la protestante, pero no podemos hablar de eso. Al menos no en cuanto al tema. Pero puedes hablar de la iglesia. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? O de lo que hizo hoy el Papa. Ah, bueno, lo que hizo hoy el Papa estuvo muy bien, estuvo muy chévere. Y se vio bien serio a mi amigo, al Papa Francisco. Le iba a decir Pancho y todo, pero lo hizo tan serio que ¿Papa Pancho? Papa Pancho, pero no, esta vez sí es esta vez sí es Francisco. Ya se ganó ser Francisco. Pero oye, sí, no sé, a mí me impresionó bastante, a pesar de que yo sé que Raúl tiene problemas porque no se arrodilla ante la Eucaristía, pero sí lo vi bastante mal de la rodilla. No se puede arrodillar, güey, porque está tan gordo, ese vato está tan gordo, porque no deja de tragar pizza, no deja de tragar pizza y pasta el vato. O sea, sí, o sea, creo que... Ya, no hablemos mal del Papa ahorita que después de que hizo algo bien. Bueno, está bien. Sí, hablemos bien, hablemos bien. Las imágenes de hoy en el Vaticano eran tremendas, bien poderosas. Sí, eran poderosísimas. La basílica, ver la plaza vacía. Vacía, y el Papa caminando en el medio. Y lloviendo, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me dio escalofríos cuando lo vi. ¿Tú lo viste, Paul? No lo vi. Dale. No, ya te hace el infierno, da igual que lo hayas visto, ¿no? No te ganarás la indulgencia que no te merecías. Pobrecito de mí. Pero mi pregunta es, la indulgencia era para todos, hayas podido verlo o no, ¿no? O sea, no era que tenías que verlo para tener la indulgencia. No, claro, tienes que estar ahí. Ya. ¿Tienes que estar ahí? ¿Es en serio? ¿Es en serio cómo funciona? Sí. Tenía que, ¿sí? que viajar a Italia y... No. Verlo por YouTube. Literalmente, el parte de la ley de... No sé cómo se llama, la ley de la iglesia. Uh-huh. Dice que si lo ves a través de la tele o del radio, obviamente todavía no se actualiza a internet. Es igual de válido. Ah, lo que les había dicho, o sea, básicamente de que puedes ver la misa por... O sea, no es un sustituto, pero, o sea, en estas circunstancias, pues, puedes ver misa por internet o por tele. Y yo me acuerdo que desde chavito, inclusive algunas veces me tocó ver no sé si a ti te tocó, Raúl, de que ahí en el, ¿cómo se llama? En la Basílica de Guadalupe, todos los domingos, por televisión, No tengo ni idea que eso sucediera. Sí, yo cuando estaba chavito, siempre que ¿en qué canal? Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que era antes o después de, ¿cómo se llama? Chabelo. Siempre en domingo. ¿De siempre en domingo? Sí, siempre lo mismo, ahí con Raúl Velasco. No, yo no me acuerdo eso, pero no, o sea, según yo, está bien como cierto, en esta circunstancia que no diremos cuál, puedes ver misa de esa forma, pero no la reemplaza, o sea, no tiene la misma validez, o sea, no puedes comulgar, no puedes confesarte, o sea, no hay muchas cosas que no puedes hacer. Sí, eso es un parche, por así decirlo, ¿no? Digo, y yo lo voy a hacer, pero mejor eso que nada, pero pues no es lo mismo. Es un parche de la situación, no es algo que para sustituir la regularidad de la misa, pero es como que lo que hay, pues. Sí. Bueno, también podemos comentar del padre en España que está haciendo esa maravilla de subirse al tejado o al techo a dar misa. Eso me parece admirabilísimo. O sea, tengo que dar la misa y la gente la tiene que escuchar, pase lo que pase. Pero ¿por qué es que está subiendo el tejado? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque no puede tener a la gente adentro. ¿Por qué? Ah. ¿Por qué no? Porque la gente no puede estar. Cuidado. Le cerrarían la iglesia. ¿Ah? ¿Pero qué ha sucedido en esa parroquia que la gente no puede estar dentro no, de ni la...? Idea, ni idea. No, es que la gente, es que como comen mucha paella ahí, las flatulencias hacen que sea insoportable estar dentro de un... Ah, debe ser eso, debe ser eso. La flatulencia del camarón. Sí, es demasiado. Está bien. Es también por la cuaresma, de hecho. Es por la cuaresma también, claro, sí. Podemos hablar de nuestras penitencias de las cuaresmas. Bueno, de la cuaresma, mis penitencias de la cuaresma se fueron a LB, no, se fueron a la gavera. No. Sí. ¿Por qué? Porque la situación ha hecho, porque, o sea, mis penitencias eran cosas como, bueno, obviamente no comer carne, no comer chocolate, creo que me había quitado YouTube, etcétera, etcétera, pero, o sea, todo. ¿Te gusta todo, el chocolate? No sabía eso. Sí, soy medio adicto al chocolate. También. De hecho ya se acabó mi reserva que supuestamente tenía para un mes, ya murió. Mira, lo que me encanta es O sea, ¿qué tiene que ver las circunstancias con comer chocolate, Tercio? Nada, el estrés, pues, de estar encerrado de todo eso, era como que ya no, pues. Se fregó todo. Espérate, pero sí he mantenido algunas. ¿Cuál he mantenido? Pégale a tu esposa para que se te quite el estrés. También. Debería. Para que nos cancelen el podcast. No, sin tarazos con la villa. Espérate, ¿quién nos lo va a cancelar si nosotros tenemos nuestra propia página web y tenemos todos nuestros propios servicios? YouTube será, pero Google. YouTube es solo una de las plataformas que usamos. Claro. Dios, Google nos va a cancelar todo. Nah. Va a llegar ¿cómo se llama? Bill Gates y va a decir cancelados. No, pero mira, por ejemplo, divina. Mira, por ejemplo, se supone que no iba a comer carne durante toda la cuaresma, no solamente los viernes. Y comiste pene, y ya eso... Claro, eso, pues, ya. Pero es como, ¿sabes? Mi esposa tiene que cocinar y va a cocinar. ¿Tu esposa estuvo de acuerdo con que comieras pene? ¿Qué? Y se lo cocinó. Fue una de las razones principales por las que se casó conmigo. Ah, eres muy bueno para eso. Claro, Tener la capacidad de pasar del papa a esto en 5 minutos. Bienvenidos a Soda Histeria. Bienvenidos a Soda Histeria. Bueno, entonces lo que te iba a decir es como, o sea, tengo que hacer un mercado, tengo que hacer mercados de emergencia por la situación. Mi esposa es alérgica al pescado y al chancho. ¿Ya? No, ¿cómo? Y ¿qué es el chancho? El cerdo, pues es alérgica al cochino. No puede comer carne de cochino, no puede comer carne de cerdo. Ah, ¿cómo crees? Puede comer, qué mal. No puede comer pescado. Y no iba a comprar solamente pollo y no le puedo decir, por favor, haz dos comidas, una para ti, para mi hijo y otra para mí. Entonces, cuando cocina carne, es como que bueno, tengo que comer carne, pues. Entonces, pero no los viernes, por lo menos. No, incluso los viernes, a veces es como que es lo que hay, pues. O sea, que estamos en situación de emergencia, pues es lo que hay. No puedo obligarlos a ellos a seguir mi... O sea, no puedo imponerle a ellos mis propias restricciones, ¿entiendes? Entonces... Entiendo, mas no lo comparto. Bueno, ¿qué quieres? Que se mueran. Que se mueran. No, obviamente no. Entonces, un poco extremista. No tiene suficiente fe y así metiéndole en pescado. Saliéndole espuma así. Entonces, tipo, como que tu alergia está todo en tu cabeza y tal, y le doy un placebo, o sea, le doy pescado sin que sepa y se muere. Eso ha pasado, por cierto, varias gente de su familia, su papá y demás, le han puesto que sí, entre comillas, a prueba, y le han dado que si jamón o pescado sin que ella supiera que es jamón y pescado para que no se predispusiera, igualito le daba el shock anafiláctico igual. ¿Cómo? ¿Tú conoces gente así cerca? ¿Cómo? Cercana, perdón. ¿Qué cosa? ¿Tú conoces gente cercana que le ha pasado eso o que han hecho eso? Sí, pues mi suegro se lo hizo porque nadie le creía que... Lo que pasa es que ella no nació con esa alergia, la desarrolló así de la nada de repente, entonces la gente no le creía que era que ella se psicoseaba o lo que sea, pero no, en verdad su cuerpo tiene la reacción. ¿Puede pasar? Sí. Yo también, a mí también una de las alergias que se me hizo fue la del plátano. Yo cuando estaba chiquito sí podía comer plátano. Pero ahora si le doy una mordida a un plátano se me cierra la garganta bien culero. Bueno, o sea, aunque quisiera ser gay no puedo. Ah, pero ya está bien. qué bueno que tienes eso deteniéndote. Se me cierra. Oye, bueno, para concluir este. Oye, es que pero todo... no, yo lo veía al revés, más bien aprovechar ciertas cosas que pasan en la vida. Con la cuaresma, o sea, me parece que cuadró perfecto todo, ¿no? O sea, era como justo el momento de seguir sacrificando y seguir haciendo penitencia. Mejor timing no podía haber. No sé, a mí me descuadró completamente la cuaresma esto. Yo tenía una manera de como llevar mis cosas y todo eso con la cotidianidad. Y el desastre este que no podemos hablar me descuajó todo y al final fue como, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? Llorar. Jugar Doom Eternal, güey. O, ¿cómo se llama el otro? ¿Cuál fue el otro que salió? ¿El Animal Crossing? Animal Crossing. Oye, estoy jugando Dark Souls. Es lo único que juego. Lo único que juegas ahorita. Oye, pero hablando de Homo Gays y de Paul. Sí. ¿Sabes que se me ocurrió una cosa bien interesante, ¿no? ¿Saben ese argumento que dice que te dicen de lo de que la homofobia... O sea, que los que son homofóbicos en verdad que son homosexuales reprimidos. Ah, sí, como... ¿cómo se llama eso? ¿Psicología inversa o algo así? Sí, sí, no sé, o sea, como... sí, psicología inversa. Entonces, pero si te pones a pensar realmente lo que te están diciendo es que la homofobia es un problema de los mismos homosexuales, porque ningún heterosexual es homofóbico. A ver, no entiendo. O sea, si tú eres homofóbico... Ajá. Y es porque en verdad eres homosexual reprimido... ¿Qué? Ok. Quiere decir... que si eres heterosexual no serías homofóbico. Por lo tanto, la homofobia no es un problema de los heterosexuales, sino de los mismos homosexuales, ¿entiendes? Ah, sí, o sea, porque si estás tan seguro de tu propia sexualidad, o sea, no le vas a tener miedo a... O sea, estoy de cierta manera de acuerdo con eso porque, o sea, hasta tengo problemas con el término mofongo. No. O sea, no le tengo miedo, güey, a los jotos, güey. O sea, sí, todos sabemos que en verdad homofobia no es miedo a los jotos ni nada de eso, sino estoy usando las palabras, los argumentos de ellos. O sea, ellos te dicen, si a ti no te gustan los gays, si a ti no te gusta la mariconada, es porque en verdad tú eres un gay reprimido. Sí. Y eso se supone que es como que, ¡oh! ¡Ay, no! Bueno, entonces, como no quiero ser maricón reprimido, o sea, entonces voy a pretender que estoy bien. Pero en verdad lo que están diciendo es que los únicos que en verdad tienen aprensión a la homosexualidad son los mismos homosexuales. Porque si le tienes, o sea, si eres homofóbico, es porque en verdad eres homosexual. Exactamente. Entonces, los heterosexuales no, la homofobia no existe en la heterosexualidad, ¿entiendes? O sea, se disparan en el pie ellos solitos. O sea, los únicos que discriminarían o que odiarían a los gays son los propios gays, según el argumento este que quieren usar. No, y también o sea, en el mismo argumento ese te están diciendo que la homosexualidad es algo malo, o sea, porque si lo están usando en tu contra, porque saben que vas a tener una reacción negativa, o sea, es malo ser joto. O sea, hay muchos problemas con ese tipo de argumentación. Claro, así es, así es. Entonces, bueno, esa es mi otra tangente. Alguien rápido, o sea, ¿qué otra tangente? ¿Por qué estábamos hablando rápido de los jotos? Ah, sí, por yo. Porque tú dijiste algo de que no. No, ¿por qué estamos hablando de los...? Ah, a ver. Porque se me cierra el culo cuando me quieren meter el plátano. Nuestro programa más familiar el día de hoy. Perfecto. Bueno, te lo dije, pues, este es el programa. Es viernes, maldito sea. Debería estar con una caguama, así con unos compas. Es la primera vez que grabamos en viernes, de hecho. Es la primera vez que grabamos en viernes, sí. Sí, o sea, ya llevo muchas semanas, o sea, bueno, también lo estoy haciendo por penitencia, inclusive antes de que fuera cuaresma, ya estaba sin salir, entonces pues ya llevo más de un mes sin tomar una gota de alcohol, y la neta no tenía problemas, el alcohol para mí no es un problema, nomás que sí es un problema la nicotina, pero pues te digo, no he fumado tabaco, no lo necesito, o sea, pero pues sí necesito echarme... ¿Y te sientes mejor? Sí, ciertamente, o sea, ya me devolvió mi sentido del olfato, casi completamente. Y unos cuantos pesos también. Fíjate que sí es más barato a largo plazo vapear que fumar, porque si te pones a pensar que la cajetilla, yo estaba fumando Lucky Strikes, más de casi 60 pesos ya, la cajetilla. Demasiado. Sí. Es un gasto muy grande. Y ponte a pensar que, o sea, dependiendo cuántas cajetillas te fumes, sí puede aumentar bastante. Claro. Cambio por, digamos, 1,800 pesos en lo que son líquidos, duran meses, pero meses, meses y meses. Bueno, pues igual... Según yo, el vapear es un placebo de fumar, ¿no? O sea, no es mejor ya dejar todo. Para eso se inventó precisamente para dejar el tabaco, o sea, porque lo que pasa es de que están lidiando con varias, digamos, o sea, hay digamos, ahí como que con lo vocal, no me acuerdo cómo se llama eso, o sea, de que necesitas tener algo en tu boca, no de los, de las cosas del cigarro. Luego, por la adicción química, a la nicotina, que es muy, muy fuerte. Eso es muy difícil de romper. Y también uno de los riesgos que corres al dejarla, o sea, por eso nunca deben de fumar. Uno de los riesgos de cuando quieres dejar el cigarro es de que si lo dejas de golpe, te puede dar lo que se llama la malilla. Y hay gente, la malilla, así vulgarmente se le conoce. Haz de cuenta que empiezas a tener como ataques, como si les da a los que son adictos a la heroína. Hay gente que se ha muerto por eso. Nah, pero debe ser el mínimo, el 0.001%. No, pero sí pasa, o sea, porque, o sea, si tú eres muy adicto al tabaco, al cigarro, y lo dejas de golpe, puede ser que, o sea, de hecho, la mayoría de la gente se enferma, cuando deja el cigarro, porque precisamente, pues, está sacando todas esas toxinas, de su sistema. Yo me enfermé de gordura cuando lo dejé. ¿Te enfermaste? Sí, reemplacé. Reemplacé todo cigarro por comida y sí, fue tremendo. ¿Qué reemplazaste, perdón? El cigarro. Ah, el cigarro. Sí, sí, te vuelves gordo, gordo, no dejas de fumar. O bueno, fue bueno. Bueno, yo reemplacé, no sé, yo siempre he sido muy zanahoria, no tengo problemas. ¡Ting! Es que... Sí. ¿Ni un vinito? No, al contrario, no bebo. Bueno, casi he empezado a tomar vino recientemente, pero... El vino es muy bueno. Muy bueno. Bueno. Sí. Estoy tomando uno chileno, está riquísimo. ¿Será que como mucho? Eso es lo que es. Ah, esa es la otra cosa. Entonces, por ejemplo, en vez de estar comiendo muchísimo, estoy comiendo poco. Entonces, no sé, es como he cambiado unos sacrificios de la cuaresma por otros. No sé, o sea, era como que mis sacrificios originales han ido por la borda y he tenido que hacer unos nuevos. Y ya está. No sé. Al rato te va a llegar así como... No me juzguen. Si te llega... Solo Dios me puede juzgar. Solo Dios, exacto. Solamente Dios te puede juzgar, güey. Imagínate, Tercio, que ahora por todos los sacrificios que estás haciendo, de repente te llegue una bolita, güey, así con una cara desfigurada. De color rojo. Un trono. Un Bejelit, así de que es hora de sacrificar. Ah, eso. No, un Bejelit, no, qué miedo. No, no. No, no. No. No. Que te conviertas en un apóstol. No, gracias. No sé ¿De si, qué no hablan? Sé, no sé qué es peor, no sé si es peor convertirse uno en apóstol o ser víctima de uno. Estamos hablando de anime. Estamos hablando de anime. Ya, es la hora del anime. Wow, wow. De eso sí saben lo que está hablando. Claro. De hecho es el único anime que realmente, no te creas, Berserk, pero pues ahorita maldito hiatus, Miura. ¿Cómo se dice ya? O sea, porque yatus en inglés, en español es hiato. Gato, sí. Significa más o menos lo mismo, pero en español la palabra no se usa. Está como en retiro, está como en descanso ahorita. Uh-huh, está en licencia. ¿Sí? Está ¿Y en licencia. Nunca lo escucharon en español. El hiato, sí, el hiato y el diptongo. Es una cosa lingüística. Es como el hiato, es como la pausa que tú haces entre sílabas. Que a veces algunas palabras tienen. Ah. No me acuerdo específicamente, pero creo que es cuando. Creo que es cuando dos, hay dos vocales fuertes unidas. Entonces, como son fuertes, hay como cierta pausa cuando hablas. No me acuerdo, no me citen, no me crucifiquen, por favor, no me maten no por lo que estoy diciendo. Sí, o sea, no es un artículo, no te preocupes. Es algo de eso que estoy... Hablando de diptongos y hiatos, se han puesto a pensar lo inútil que fue pasar por secundaria y todo eso. Estaba acordándome de las clases de química, de balancear, balancear las fórmulas y todo eso. Y decía... ¡Qué pérdida de tiempo! Estaba pensando, o sea, no solamente no me acuerdo de nada, no lo he usado en nada, ni siquiera en química. O sea, como que en química, en verdad, dudo que una persona que vaya a química se ponga a hacer esas ecuaciones en lápiz y papel o lo que sea. Lo usan más los ingenieros, aunque no lo creas. Lo necesitan mucho para... Los ingenieros químicos. Ingenieros, o sea, gente que tenga que, por ejemplo... Tratar con metales, sí, si necesitas saber algo de química. O sea, no dudo que en la vida real haya algún tipo de utilidad para, o sea, que alguien en el mundo lo esté usando. Claro, pero no es que todo el mundo lo tenga que estudiar en primaria o en secundaria. Qué absurdo enseñarle a toda la plebe la cosa más básica e inútil de la química. Es muy técnico eso, o sea, es cuando necesitas ya, para gente técnica, güey, que está lidiando con... De que bueno, o sea, necesito tratar químicamente este metal, güey. Si la cago, puedo hacer esta reacción que explote todo y nos morimos todos. Entonces, sí, gente que está en plantas, está fundiendo cosas, necesita estar consciente de cuáles van a ser las reacciones químicas para que no mate a todo el mundo. ¿Pero qué porcentaje de la población podría hacer eso? Pocos. 0.01%. Y no solo es ese tema, o sea, es. Yo creo que toda la escuela es un soldador, ni la universidad. Un soldador cuando ya está llegando a niveles más o menos chidos, necesita saber algo de reacciones químicas para no cagarse. Pero o sea, estamos hablando de la gente, de la vasta mayoría de la gente. O sea, es algo tan específico. No, o sea, yo creo tan... que más bien el punto es que la educación pública, por lo menos, bueno, la privada también, es inútil. O sea, es simplemente, no estás con tu familia, estás haciendo, no sé estás si se entiende nada. La palabra relajo. Sí, exacto. Relajo. Solo estás... Tomando marihuana. Ajá, no aprendes a trabajar, no entiendes nada del mundo real, o sea, es una pérdida de tiempo, dinero... Sí, porque trabajando es que uno aprende todo, o sea, cuando necesitas hacer algo en el trabajo, y en el trabajo es que uno aprende a vivir, básicamente. O sea, cómo se maneja el mundo en realidad. Y dicen mucho como de que el homeschool afecta la parte de socialización. Pero en realidad estás con las mismas 30 personas toda tu vida. No es como que estés socializando muchísimo, ¿no? Estás con las mismas personas, todo el tiempo. Y si no estuvieras en eso... Pero es que yo no entiendo eso de socialización. O sea, socialización en qué... O sea, en verdad, Mira, ¿Qué tipo de socialización te va a ofrecer la escuela? O sea, si, sí. Mira, por ejemplo, yo, o sea, hablando de media hora de recreos, o sea, media hora No, o sea, inclusive pues una socialización espantosa, porque por ejemplo, en el caso de algunos compañeros míos, la prepa se la pasaron pinteándosela, o sea, saliéndose de la preparatoria, fumando marihuana atrás del ahí donde pudieran, viendo, o sea, mejor encerrados en su cuarto que eso. Sí, ¿no? O sea, si nomás vas a estar juntando un montón de gente que nomás van a ser una dependiente, claro, depende en qué ambiente te muevas y qué escuela sea, pero para muchas escuelas, o sea, ¿qué les estás las preparatorias son una maquiladora de putas también, de hacer putitas. Por supuesto. Sí, y o sea, porque hemos hecho de que no, pues tenemos que integrar a los hombres y mujeres, por lo menos aquí en México, a que estén estudiando en el mismo campus. Ese crea un montón de dinámicas muy horribles realmente. Sí, yo estoy totalmente en contra de la educación de ese estilo y a favor del homeschool. El colegio, o sea, ir al colegio, la educación, es simplemente el entrenamiento para tú ser un esclavo corporativo, eso es todo, es como que es el entrenamiento de toda la vida de vas a pasar todo tu día, más de 8 horas al día, sentado, haciendo algo que no quieres hacer y que no tiene valor. Acostúmbrate, porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida. Qué terrible suena. Sí, es algo así como, no sé, imagínate un meme del niñito de la película esta de Peter Pan con Johnny Depp, que sale el niñito en el banco que está llorando y Johnny Depp lo abraza. ¿Saben esa plantilla? Entonces es algo así como que, ajá, papá, y cuando termine la escuela, ¿qué pasa? Bueno, nada, hijo, sigues, o sea, como que sigues en la escuela, pues otro tipo de escuela, igualito tengo que It never ends. Estar sentado todo el día. It never ends. Sí, uh-huh. O sea, como que el final de la escuela es sigue siendo la escuela, pues, o sea, como que el trabajo de oficina y los trabajos así convencionales de educados es la misma cosa todo el tiempo. Pero no sé, me estaba acordando. Esa es otra tangente de la que quería hablar, más o menos relacionada a la cuaresma. Y es que mucha gente se está viendo bien paranoica o bien desesperada por tener que estar en sus casas. Y, por ejemplo, mi mujer y yo, o sea, yo trabajo en remoto desde hace varios años y la verdad es que no somos como muy sociales. Y pues estamos aquí con nuestra familia en niños. Y para nosotros es como lo más normal del mundo. Y la gente ahorita se está desquiciando de tener que tener a sus hijos en su casa. Eso es un absurdo tremendo. Sí, es como para qué tienes que tener un hijo. ¿Qué quieres decir que tengo que criar a mi propio hijo? ¿Qué? ¿Cómo es eso de que tengo que criar a mi propio hijo? Están básicamente diciendo sí, exacto. Sí, o sea, es lo que me también compañeras que están ahí en el trabajo conmigo, es de esa que neta, o sea, a veces no entiendo por qué, si hay un argumento para que ciertas mujeres o sea, si todo el tiempo se están quejando de que no, mi hijo esto y mi hijo aquello y no puedo con él y no, pues ahora que se canceló la escuela, está todo el día ahí, y no sé qué hacer y ya, o sea, qué horrible, o estar lidiando con mi marido o ahora muchas veces su pareja. Estamos ahí todo el día y pues, o sea, ok, pues para qué se, o sea, si no se aguantan, pues para qué están juntos. Claro. ¿Para qué tienen hijos? ¿Para qué tienen hijos? Si bueno, muchas veces esos hijos en algunas circunstancias se da porque pues fue un accidente, por así ponerlo. Pues sí, pero si ya los tuviste, pues o sea, pero así es la situación para muchísima gente. O sea, tenemos un montón de problemas aquí bastante serios, porque, o sea, no podemos generalizar y así de que todos los casos son así, pero tenemos mucha gente, por lo menos aquí en México, no sé cuál sea la situación en otros países, pero me imagino que ha de ser similar, a lo mejor unos lugares menos peor que otros, que, o sea, tienes un montón de mamás solteras, o mamás divorciadas, o mamás de que pues tienen que trabajar porque pues no alcanza con lo que trae el esposo. Pues básicamente es como si estuvieran separados y nomás ven a la familia en la tarde noche. O sea, que ¿A qué estamos llevando la sociedad? De que, y ahorita eso se va a notar mucho. No sé si vieron un meme que compartí en el grupo hace unos días, de una chavita gringa que se mató porque, o sea, que cometió suicidio, se terminó matando, y porque terminó en el hospital y no la pudieron tratar, porque no podía aguantar la idea de quedarse en su casa encerrada. No lo vi. Sí, o sea, no, es que lo compartí en otro grupo, pero probablemente lo vio Tercio. Uy, perdón. Ahí discúlpame. Estamos en grupos en el que tú no estás, ¿ok? Sí, ya. Se echaron de cabeza ustedes solitos. Sí, ¿sabes cuál es el grupo? Lo que pasa es que tú no quieres estar en pinche WhatsApp, entonces por eso. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que ese meme pues pone la foto de la chavita que no está nada fea, pero pues de seguro o sea, lo más probable es de que esa chava no podía soportar la idea de quedarse en casa, porque pues de seguro quería andar sorgueando allá en la calle y andar puteando y todo eso, y no podía soportar la idea. ¿Qué tiene de malo quedarte en tu casa con tu familia? O sea, hacer tus responsabilidades, aprender. O sea, para mí es como... ¿No es la mejor oportunidad que han tenido para ser mejores personas? A mí me está fastidiando porque yo voy al gimnasio. Y hacer ejercicio en la casa es un meme, eso no es verdad. Hay que ir al gimnasio para hacer ejercicio. Entonces eso es lo único que me tiene fastidiado. Pero del resto, no, yo me lo pasaba la mayoría del tiempo en mi casa, ya sin cuarentena. Exacto. ¿Por qué es un meme lo del ejercicio en casa? No lo vas a hacer. Porque es mentira, pues, o sea, los ejercicios, o sea... ¿Por las máquinas? Que yo no uso máquinas, ¿sabes? Yo levanto pesas. Porque, mira, históricamente hacer ejercicio era salir de la casa a ir al gimnasio, o sea, todo el tiempo era eso, uno no hace ejercicio en casa, eso es una... No tiene sentido, o sea, no, es un meme hacer ejercicio. Hay gente que lo hace, hay gente que le resulta, o sea, no estoy condenando a la gente que lo hace. No estoy diciendo que son unos burros o lo que sea, pero para mí es... Hacer ejercicio es como una actividad social, casi. En gimnasio, la verdad, yo he estado en varios gimnasios y la verdad nunca ha sido así como que muy social la experiencia ahí. Precisamente porque son pesas, es algo más individual. O sea, obviamente, sí hablas con la gente de que, oye, estoy haciendo bien el ejercicio, que me recomiendas, o si hay un amigo ahí, pues hablas con él, pero no es un ejercicio que... sea conducivo a digamos, un equipo. Para mí, o sea, es una de las pocas actividades que es fuera de la casa. O sea, que canónicamente es algo que se hace fuera de la casa. No, completamente de acuerdo. O sea, si tuvieras el equipo para hacer las pesas en tu casa, no es lo mismo. No lo hago. Necesitas mucha disciplina para eso. Yo conozco gente que sí lo ha hecho, pero porque pues ya tiene... básicamente recluido un gimnasio en su casa. Sí. Piensa que ir al gimnasio no solamente es ir al gimnasio, es algo así como también ir a los baños públicos. Cuando la gente iba a los baños públicos, más o menos lo que queda de esa actividad. Porque uno va al sauna, te duchas en el gimnasio, etcétera, etcétera. Y nada, es ese tipo de cosas. Pues es como también ir como al club de... O sea, también de cierta manera es como ir al club de caballeros. Es donde vas, donde obviamente los gimnasios hoy en día son mixtos y todo esto, pero estoy hablando como... haciendo el argumento como histórico. Ibas donde estaba... donde están tus cuates, panas, tus patas. ahí hacer ejercicio y hablaban de la vida, lo que sea, del sauna, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hacer ejercicio en la casa es como que... No, además... No, y además el ejercicio que uno hace siempre con su cuerpo jamás es comparable con levantar pesas. O sea, no es lo mismo. O sea, como el ejercicio que uno hace en su casa es como... calisténico, no sé, como, básicamente. Sí, es como un ejercicio muy burgués. Es así como... Es el ejercicio que hago para mantener el físico. Es calentamiento y estiramiento. Sí, claro, sí. Que sirven. O sea, sí sirven. Sí. Y pues lo más pesado que realmente puedes hacer sin herramienta, pues son... de un tipo de lagartija, de cualquiera que quieras, lo más pesado que puede llegar a ser una lagartija, grandes, pero fuera de eso, pues qué más puede hacer, brincar, tienes el espacio, o a lo mejor. Sí, los ejercicios con el cuerpo, o sea, en general simplemente son inferiores a levantar pesas, excepto la, ¿cómo se llama esto en español? El pull-up. ¿Cómo se llama? Pues yo siempre también les he dicho pull-ups. Matadas, creo que se llama algo así. El que te agarras de una barra. Sí, el que te le levantas. Tú mismo con tu brazo. Subes tú mismo con tu brazo. Ya, eso muy mal ahí el podcast, sí, pero de hispanidad, eso, ¿eh? Pero para eso tú necesitas pues hacer algo, a menos de que de por alguna casualidad te exista algún tubo expuesto en tu casa y te soporte tu peso. que también tendríamos que cuestionar por qué hay un tubo expuesto en tu casa. Bueno, es que justamente les pregunto por qué es un meme, porque, como insisto, yo siempre vivo recluido por default. Ya estoy haciendo unas modificaciones en mi casa. Estoy pensando justamente en poner un tubo expuesto para poder hacer ese tipo de ejercicios. No, pero yo estaba diciendo algo así nada. Como de agua o de gas. Así de que, y no, que aparte bueno. Tu peso. O sea, me imagino así de que hay como digamos en el techo una parte expuesta que les faltó de construir. Y ahí tú nomás te cuelgas así que ¡oh! ¡Qué bien! Está todo hecho aquí para que ya pueda hacer ejercicio. Que eso sería muy común en México. El tener un cacho de tu casa a medias es normal, ¿no? Aquí lo que me ha tocado ver es instalaciones mal hechas en los techos, que se vienen abajo, por ejemplo, para poner un aire acondicionado o algo por el estilo. Queda el techo completamente expuesto. Pero no, fuera de eso. No, por lo general no, a menos de que ya te vayas a áreas muy, muy pobres, güey, pero pues ya estás hablando. No, aquí en el Estado de México es lo más normal del mundo. ¿Que les dejen la construcción así a medias? Sí, un cacho está a medias. No, aquí lo que pasa. O toda, o un piso a medias, o las escaleras ahí a medias. Sí, es muy normal. No, aquí lo que se hace más bien es ampliación, o sea, haz de cuenta que la casa te la dejan para que la puedas hacer de dos pisos. Pero nomás es de uno. Pero ya está completamente hecha para que tú nomás levantes, ya termines el segundo piso. Ah, ok, eso, ya la escalera está hecha y todo eso. Y está hasta eso bien planeado, pero la desventaja es de que todo se hace ya así como que son casas en serie. Inclusive para nivel residencial ya alto, es serie. ¿Cómo es en Lima? ¿Qué cosa? La construcción. La construcción, ajá. Pues, horrible. hay mucha... ¿Debido a qué? A lo que ya todos sabemos, pues, al republiquetismo. Mira, hay dos cosas. En Lima ahorita hay depredación de las constructoras en que agarran casitas que eran de multifamiliares o unifamiliares y agarran y te construyen un edificio de porquería de 10 pisos ahí. Pero la avenida sigue siendo exactamente igual que como era hace 100 años. Entonces lo que hacen es colapsar la ciudad. Entonces nadie regula esto, nada, no pasa nada. Simplemente las constructoras van, depredan. No sé, simplemente se preocupan por el área de la construcción y nadie hace nada por las áreas comunes, cosa que es típico. Aumentas de manera estúpida la densidad de población por kilómetro cuadrado y eso te genera unos embotellamientos pendejos. Que es lo que también pasó en la Ciudad de México. O sea, claro. También yo la última vez que fui, me tocó ver así que, especialmente con el último temblor que hubo, de que, pues bueno, van a tener que reconstruir un chingo, pues ya está bien, un chorro de edificios nuevos, ¿cómo se llama? De departamentos y todo eso de varios pisos, pues estás aumentando aún más la densidad de población, y pues eso de que dentro de lo que cabe, la Ciudad de México, cuanto tráfico, no es la ciudad más caótica que me ha tocado ver. Les invito a que vayan a Brasil. ¿Cuál es? Recife, ¿es Brasil? No, güey, es es el caos, güey. Es el infierno, güey. Es el pandemonio, güey. Recife, Brasil. ¿El qué? Pandemonio. ¿Es el qué? Pandemonio. El pan del monio. Pan del monio, sí, así es. ¿No sabes qué es el pandemonio? No, sí, claro, pero... It's a trap. ¿Cómo que eso? Ok. ¿Por qué? es una trampa, alerta. Estaba a punto de cometer un error ahí por unas sílabas. Sí. No, estaba consciente de eso. Mira, volviendo a lo de la construcción en Lima, pues también hay mucha construcción informal. De gente que agarre y le pone un piso entero a otra edificación que no estaba hecha para tener un piso encima. Se cae. Y muchas casas, por ejemplo, sin frisar, incompletas y todo eso. Entonces ves muchas casas así que solamente son de ladrillo. O sea, que como que tienen los ladrillos, pero no las frisan, no las han terminado de pintar. Típico también. Ah, sí, que también pasa mucho eso, o sea, de que nomás tiene el estuco, y ya después pintamos, Pero pues y eso nunca no llega ese día. Sí, nunca llega ese día, pero eso no se me hace tan mal. O sea, una construcción, la pintura, honestamente, pues no es ultra necesaria. Sí hay argumentos de que pues te protegen contra el clima, el ambiente, pero, o sea, no, pero sí es necesaria, porque luego hay, seguro pasa en todo el mundo republiqueto, que hace 50 años había un pequeño montecito lleno de árboles precioso y ahora hay 3 árboles y todo lo demás es construcción gris y grafiteado. Bueno, pues por supuesto que se ve terrible. Pero es a mí también me gusta mucho el estilo brutalista, entonces así ver esas estructuras gigantes de concreto, pero así masivas, no me molesta. Para nada, no digo estructuras gigantes, digo en lugar de 1000 árboles, 1000 casas de block gris, sin terminar, con varillas salidas, o sea, no eso no te puede gustar. Sí, o sea, culero. Sí, no, entonces sí. Mira, es necesario pintar las casas. Como aquí estamos en un pinche desierto así de que, ay, no, están destruyendo el ambiente, güey, pues pesquite por ahí, güey, unos matorrales, güey, así como que, ay, guau, güey, qué escenario tan chingón te acabas de joder, güey, pues no. Así como que, ah, un pinche llano, güey, que se extiende al infinito, güey, así como que, oh, no, güey, hiciste un pinche fraccionamiento ahí, güey. Oh, te jodiste el ambiente y la preciosa vista que había, güey, pues... Bueno, aquí sí pasa mucho, porque es un estado muy boscoso. Sí, definitivamente sí. Puede más, güey, por los árboles, pero pues aquí te digo, güey, es un pinche matorral ahí, güey, culero, güey. Nada vistoso, güey. Te lo chingas, güey, así como que, ah, bueno, güey, pues es sirve leña, güey, para hacer la pinche carne asada, güey. La pata. No es así como que se peleó mucho, güey, pues no. Ay, sí, güey, unas pinches lagartijas ahí, güey, que se jodieron, güey, pues nada. No, bueno, pero, o sea... Yo lo que quiero comunicar, el problema para mí no es... Obviamente no me encanta que ya no haya los árboles, pero con lo que lo reemplazan, eso es terrible. Eso es... Sí, a mí también me molesta de manera arquitectónica. Ya había hablado de esto, güey, o sea, de que... O sea, como yo trabajé para una constructora, güey, se da mucho de que, pues, para que puedas construir la mayor cantidad de casas al mismo tiempo, vale la pena estandarizar. Terminas... creando, digamos, como ciertos arqueotipos o así como que bosquejos, güey, que nada más modificas tantito de un fraccionamiento al otro, de una etapa a otra, pero básicamente sigue siendo el mismo estilo, pero minimalista, güey. O sea, pero eso está bien, o sea, eso está bien porque, bueno, por lo menos, yo lo digo porque yo justamente antes vivía en un fraccionamiento así. Y está bien porque, bueno, las calles están bien hechas, todo está bien hecho, de cierta forma. Yo hablo de la gente que se va a vivir al monte y dice, ah, voy a cortar aquí y voy a construir aquí ahora para mi hijo y así. Y va a todo orgánico al... Sí, paracaidismo en zona federal. Sí, bueno, es que también tienes otros problemas ahí, güey. Lo que pasa es de que, o sea, si nos ponemos a hablar ahí realmente de la problemática, güey, es de que, o sea, en específico, güey, y más que nada en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, pero en el Estado de México, lo que es el precio del terreno es altísimo. Entonces, y luego aparte, pues ya la mayoría tiene dueño. O sea, si no es dueño un privado, es dueño el Estado o el municipio, la federación. Entonces, ¿cómo le hace una persona pobre, güey, cuando también ya lo están, haciendo completamente para un lado, güey, de que, güey, pues tu única opción es comprarte, en un fraccionamiento aquí, güey, o sea, hay gente que no puede, y pues aparte... Sí, no, me queda claro que es parte del mundo. O sea, también estos, ¿cómo se llama? Constructores, güey, o desarrolladores, güey, tienen tantos terrenos, güey, y a mí me tocó verlo, güey, aquí en la ciudad, güey, de los mismos dueños, güey, no saben, güey, dónde están todos sus terrenos. Menos en todo el estado. Sí, no nos desconocen, güey. O sea, te dicen, no, pues soy dueño de este terreno, pero en mi vida lo he ido ahí. O sea, tienen tanto, güey, que ni saben. Entonces, de repente tienen unas extensiones de terreno enormes, güey, y ya cuando se les ocurre que, bueno, ya es redituable, poder hacer algo aquí, de repente se topan de que, pues, hay una gente que, pues lleva viviendo ya años ahí. Sí, entonces, y ya los quieren correr a huevo, güey. Cuando tú ve la foto que te mandé en Telegram. Sí, ahí la checo, pero pues ese es el problema que se da, y sí, he visto, sí me ha tocado ver, güey, Eso es a lo que yo me refiero. Ajá, pero, o sea, es una problemática que se da, güey, porque, pues, la gente necesita vivir en un lado, güey, o sea, a menos de que quieres que vivan en, pues, en pinches, amontonados en una sola casa. Uh-huh. No tengo problema con que la gente quiera vivir en algún lado, obviamente. Uh-huh. Obviamente, pero, o sea, justamente aquí en el Estado de México, yo siempre lo digo y lo platico con mi mujer también, o sea, hay paisajes hermosos, o sea, de laguna, de bosque, preciosos. Sí, sí, ya lo sé. Y son arruinados de esta forma, o sea, luego hacen estas cosas que son horribles estéticamente, en lugar de regresamos a tener una arquitectura más clásica, más tradicional, más... Sí, pero eso cuesta. Los humanos somos el verdadero... Sí, sí, o sea, mira, no, pero también hay otro problema ahí, güey, ya sé que no estás en la Ciudad de México, güey, pero el problema también, güey, es de que, como se ha centralizado tanto las cosas, o sea, mucha gente, o sea, como se ha urbanizado tanto, pues eso tiende a atraer a más gente del campo, a las grandes urbes. Entonces eso te empieza a generar un problema, especialmente en la Ciudad de México, en el que, pues, o sea, viene un chingo de gente aquí a vivir, pues tiene que vivir en algún lado. Porque pues ahí están los grandes corporativos, ahí está todo, básicamente. Y como ha centralizado tantas cosas ahí, en la Ciudad de México, o sea, ¿cuánta gente, te voy a hacer esta pregunta, cuánta gente de que está viviendo ahorita en Chilangolandia, sus abuelos nacieron y vivieron ahí y ellos han vivido ahí desde siempre? No, o sea, pues, en Lima es igual, la mayoría de la gente no es limeña como tal. O sea, se mudaron a Lima y ya. Sí, yo creo que menos de un tercio. Menos de un tercio. Si tercio está aquí. ¿Qué? Menos de yo. Perdón por el dad joke. Estuvo muy mal. Pésimo. Te perdono el chiste, pero no el anglicismo. Perdón. Pero no, si te digo, también lo mismo ha pasado en Ciudad Juárez. Todo el mundo sabe que mi carnal, mi hermano, está estudiando medicina allá en Aguascota. Una vez un profesor preguntó pues cuántos son cuánta gente es aquí de Ciudad Juárez y que pues su familia siempre ha sido aquí. De todo su salón, nomás como dos o tres personas levantaron la mano. Todos eran de fuera, o los que habían vivido ahí, o sea, recientemente, o sea, sus papás o ellos se fueron a vivir ahí, o sea. Tienes ese problema que la vivienda es urbes. Aglomeración absurda. Sí, que la vivienda es urbes tienden a atraer más gente, bueno, porque. Porque no hay plan de país, pues, sino simplemente la idea era que los políticos puedan sacar la mayor cantidad de dinero que puedan, entonces les da igual que todas las corporaciones y todo suceda en una misma ciudad, que suceda en todo. Pero eso está pasando en todo el mundo. Está pasando en Londres, está pasando en Estados Unidos, en San Francisco, Los Ángeles, claro. En todos lados está pasando de que. Claro, es lo mismo, es la misma lógica. Es simplemente o sea, ¿cómo decirlo? El imperio depredador depredando a su misma gente. O sea, el imperio depredador pasó, o sea, neoliberal, o sea, los que nos depredan son corporaciones específicamente, ¿entiendes? O sea, no necesariamente el Estado per se, sino distintas corporaciones y simplemente depredan, allá en Estados Unidos depredan a su propia gente, aquí también. Mismo tiempo, la gente pone el 80% de su confianza en el gobierno o en el Estado. Sí. En lugar de ver por sí mismos. Bueno, pero, o sea, es una cosa, no sé, o sea, es una cosa bien lamentable todo. Que vamos a ponernos a llorar otra vez. Sí. Me dieron ganas de sacar el violín ya. Bueno, así, no sé. Así tomando el vino así directo de la botella. Así. Sí, claro. Hablando de corporaciones gigantescas, durante esta Cuaresma ultra especial. Llamémosle cuaresma obligatoria. Ya, durante la cuaresma inelectiva. me he puesto a ver varias películas de la tarde con mi hijito, y películas clásicas de Disney de los años 40. Y nada, cómo hemos caído, cómo han caído los grandes. ver cómo hacían las cosas antes y las temáticas que trataban y demás, y ver lo que hacen ahora es como, Dios, no. A ver, pon un ejemplo en Pinocho. Pinocho, sí, sí. O ve Bambi. No, sí, más, me acuerdo de esas películas, pero es que también hace mucho que no veo una película de Pixar, Disney. De Pixar. No puedo recordar con las, ni siquiera vi la nueva de Toy Story. ¿Cuál va a haber sido la última? Frozen. No, ni Frozen. He visto Frozen. Congelados. Una aventura congelada. No, ni Frozen he visto. ¿Cómo sería el meme? La tía escarcha. Como el Joker que decíamos. El tío Bromas. La princesa escarcha. No sé. Vean Bambi. Para que vean la diferencia. Cómo ha cambiado si la pesanía. Si quieren sacar algo del programa de hoy, es vean Bambi. Vean Bambi. No vean Bambi 2. La del 2001. Vean Bambi 1. ¿Hay Bambi 2? Hay Bambi 2. ¿Es directo a, wow. ¿Fue directo a VHS esa película o qué? Creo que sí, es creo que en los 2000, no me acuerdo si es, creo que todavía estaba Eisner en esa, o Iger, no me acuerdo, empezó a sacar. Ya me acordé cuál fue lo último que así vi poquito, güey, fue la de Aladino, güey, en la que sale este Will Smith como el, hijos, ¿cómo esto? Vi nomás así como 10 o 15 minutos en un consultorio de un doctor. Y más que suficiente. No, güey, me quedé así como que traumatizado, así de que esto es Disney ahora. No, terrible, terrible. No me cae mal Will Smith, o sea, se me hace buen actor y, o sea, tengo muy buenas memorias por El Príncipe del Rap y todo eso, que me gustaba mucho esa serie. Claro. Sí, sí, y pues también que Hombres de Negro, Snatch, ¿cómo se llama esta? ¿Snatch? ¿Él está en Snatch? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? Esta es la que era de comedia, güey, que era como que un... ¿Cómo se llama? Un vato que le aconsejaba a la gente cómo conquistar chicas. Hitch. Sí, perdón. ¿Cuál también? La de I'm Legend, güey. Me gustan mucho esas películas de él. Hasta la de Día de Independencia. Esa de I'm Legend es buena. Sí, muy buena, buenísimo. Will Smith es muy carismático, pero como persona se nota que es un narcisista egomaníaco. Sí, ¿cómo no? Ajá. Y además mira a su hijo por no ponerle brazo fuerte, mano fuerte, ahorita su hijo es un loco de estos trans, X. ¿Ah, sí? Sí. Busca, pero pues es la moda en Hollywood, o sea... Claro, es la moda, pues. Ve lo que ha hecho lo que ha hecho Angelina Jolie con sus hijos adoptivos. Y también está la estúpida de Charlize Theron, que cómo está guapa esa mujer, pero... O sea, también ha hecho un desastre de sus hijos adoptivos. Hemos llegado a la hora del chisme de las celebridades. Revista Hola, Soda Histeria. Sí, sí, pero, o sea, sirve como ejemplo porque esa gente... Espérate, tenemos que hablar de la Duquesa de Alba. O sea, no podemos chismear de celebridades sin hablar de la Duquesa de Alba. Yo no sé quién es la Duquesa de Alba. Ese es un chiste, pues, que los españoles, los problemas de chismes españoles siempre están hablando de la Duquesa de Alba o de la Infanta, no sé qué. Sí. Fíjate que ni pongo atención a eso, ni entiendo de qué se trata ese... O sea, sé que hay un escándalo ahí y... O sea, la corona española para mí es así como un cerdo de izquierda. Ya. Son los herederos del Imperio Bizantino, no sé de qué hablas. Pero sí, son un cerdo de izquierda, güey. O sea, están aún peor, güey, que la corona inglesa. No. De ninguna manera. No. Ahí sí ya me perdiste. Yo iba contigo a que la monarquía actualmente es un cero a la izquierda porque le da la gana. Pero no me puedes comparar la monarquía española actual con la inglesa, pero para nada. Mira, o sea, obviamente es peor en ciertos aspectos, pero yo digo que a lo mejor percepción es de que tienen más control sobre sus, sobre su país, güey. Lo que tú quieres, y a los ingleses les gusta su reina y todo lo que tú quieras, la familia real inglesa es una basofia. O sea, ya si te pones a rascarle tantito, así como que, oh, Dios mío, güey, así. Sí. Las únicas personas decentes que han habido en el siglo pasado, o las mataron, o las hicieron completamente a un lado, por ejemplo, el que le hicieron que abdicara, güey, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque quería la paz con Alemania, güey, así como que no, güey, o sea, no se trata de eso, güey, o sea, tú le hicieron para un lado y lo aventaron a Jamaica, güey. ¿De quién estás hablando? De un rey. Sal del baño, Raúl. No puedes estar en el baño mientras estamos aquí. Sal del baño. ¿Por qué dices eso? Porque de repente sonó un eco así todo de, está en el baño. Esas son las casas chilangas. No. Es una, literal, una cueva. Es mi perro que está moviendo su plato. Tienes un dogo. Dos. ¿Qué razas son? Pequeñas bestias. Los dos son buenos mestizos hispanos. Uno de Rottweiler y otro de... Pero Rottweiler no es español. No, no, pero ya mezclado, o sea, dizque Rottweiler, pero ya... Ah, ya. Mitad Rottweiler, mitad Rottweiler especial. Sí, sí. Rottmexa. Rottmexa. Rottmexa, está bien. Sí. Está bien. Pero bueno, no sé, ¿de qué otras celebridades podemos hablar mal? Vamos a hablar de tu favorito, el Cacas, AMLO. ¿AMLO? Mira, no sé, ten cuidado. El señor de los memes, así como lo conocen en Puerto Rico. Eso estuvo buenísimo. Sí. El señor de los memes. Ese señor de los memes, que es su presidente. Escucha, ten cuidado al hablar de AMLO, porque hablando de AMLO podemos caer peligrosamente cerca del tema prohibido. Detente. Sí, sí, sí. Detente, tercero. Peligro. ¿Cómo va ese score? ¿Estamos en cero todos? Sí, todos estamos en cero todos. Nos estamos deteniendo, Raúl. Sí. Nos estamos deteniendo. Por eso, mucho cuidado con hablar de AMLO. Mejor no hablamos de AMLO. Quien diga algo, yo propongo, justamente de como estábamos hablando hace rato del príncipe del rap, que cante la canción del príncipe del rap, quien sea que pierda. Estaría genial eso. Está bien. Una vez, si todavía tengo esa grabación, la tengo que encontrar. Una vez aventó aquí mi estimado Tercio, el intro de, ¿cómo se llama? Sakura Card Captors. Claro. Pero un día lo voy a encontrar y lo voy a poner así de música de intro. Claro que sí, la canté con tu mano. Sí, cuando venga. Vi. Sí, se la aventó. Si tú pierdes, Tercio, sí te deberías aventar completa el intro de Sakura Card Captors. Macho que se respeta. No sabe la nunca canción de Sakura Cardcaptors. Porque no eres macho que se respete. Tendrás 40 hijos y dos perros y una casa y un trabajo independiente, pero no eres un macho porque no cantas la canción de Sakura Cardcaptors. ¡Claro, claro! Tengo todo excepto el anime. Exactamente. ¿De qué iba eso de Sakura Cardcaptors? Ni siquiera tiene sentido el título. Claro que sí. Sakura Cardcaptors. Sakura la que captura cartas. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes un problema con Sakura? Si tienes un problema con Sakura, tienes un problema conmigo. Directamente. Uf. Personal contigo, Tercio. Sí, así, tal cual. Ya no somos amigos. Se acabó. Raúl, ¿te sabes por lo menos la canción de los Caballeros del Zodíaco? Sí, claro. La española, no la de Caballeros del Zodíaco. No, esa es la española, pues. Esa es la española. Esa es la española, ¿no? Esa es la que nos ponían, sí. No, a nosotros nunca nos llegó la versión chida. Que esa nomás la ponían en las películas, sí me acuerdo. El intro, bueno. La versión chida. La de Senseiya, güey. Pegasus Fantasy, sí. Ah, esa. No. Demasiado mexa para conocerlo. Pegasus Fantasy. Tu luz y libertad. Hicimos que cantamos, sí, excelente. Bravo, bravo. Sí, deberíamos llevar un álbum de música, yo ahorita estaba pensando cómo podría ser una buena parodia de la canción del príncipe del rap, con algo así como que, y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Ajá, hablar la cambié de arriba abajo como nunca empecé. Ajá, pero algo así como que fuera de la independencia, como que estamos hablando de nuestros países. Y de repente explicamos cambio de arriba abajo como nunca pensé. Ajá. Me imagino que puede a lo mejor ir algo así con Chávez o Maduro, güey. Desde sus orígenes. Oigan, que también podemos irnos por la tangente de que Maduro ya tiene precio. ¡Ah, sí! Sí. Pues tú ibas a hablar de eso, Tercio. ¿Por yo? Yo quería que Beto viniera, pero no puede porque no hay internet en Venezuela. ¡Ay, qué chistoso! Entonces, al parecer le pusieron precio. Al parecer los gringos se cansaron de esperar a la oposición venezolana y ya dijeron, ya vamos a salir de esto. Y lo declararon... 150 mil dólares, ¿no? ¿Qué? 15 millones. ¿15 millones? 15 millones. Wow, me faltaron los ceros. Tengo mentalidad de pobre. Sí, eres un pobre. $150,000 por el presidente de un país, no, millones. Se hace que por el Chapo estaban pidiendo más por este. No, no, Maduro es el cuarto. Bueno, puede ser que por el Chapo más, pero Maduro es el cuarto mayor recompensa en la historia de Estados Unidos. Creo que por Osama Bin Laden están dando 35 millones. O También está. 25, no, 25, no me acuerdo. Solo 10 más que Maduro, solo 10 millones más que Maduro. Ah, Oye, bueno. ¿y qué crees que algún militar se ponga las pilas o algo así o qué? Mira, yo, o sea, más allá de la recompensa, lo importante es que declararon el gobierno de Maduro narcoterrorista, pues sí. Y entonces Sí, por eso ya, pusieron la ya recompensa. no hay nego, o sea, ya no se puede negociar con Maduro, ¿entiendes? Ya la oposición no puede negociar con él porque no puedes negociar con terroristas, ¿entiendes? Porque si no, el gobierno gringo te considera ipso facto también terrorista por estar negociando con ellos. Entonces, eventualmente me imagino que sí, que la presión caerá para que algún militar, algún general, una cosa así, se subleve, porque 15 millones de dólares. O sea, y espérate, pero es que no son solo 15 millones de dólares por Maduro, o sea, han dado otras recompensas por otros. O sea, que si los capturas a todos, te haces como con 40 millones, 50 millones de dólares, una cosa Wow. así. Ah, o Ajá. sea, es así como que por paquete. Claro, por paquete. O sea, no, no, no, o sea, Maduro es 15 millones y luego ¿Cómo? otro tipo son 5 y luego otro tipo son 5 millones y otro tipo 5 millones. Entonces, si un militar o un grupo de militares se ponen las pilas, los entregan a todos, se sacan 40 millones fácil. Un tipo Ahí de les va el niños. combo. Un sujeto que lo habían puesto 10 millones se entregó solito a las autoridades gringas, así como estaba en Colombia y sabía que la FARC lo iba a matar. Entonces él solito se entregó a la. Fue como que, hola, lléveme a la cárcel, por favor, protéjeme. Y le dieron 10 Protéjeme, tío millones de Sam. dólares a su No, familia. obviamente no. Obviamente, si te entregas tú mismo, la recompensa no te la dan, ¿no? Pero sería interesante, debería eso contar. De que me Claro. entrego. Bueno, te damos la Bueno, mitad. claro. Me entrego y el dinero se lo doy a mi familia, ya, me quedo O más sería, tranquilo. o lo haces por proxy, es así como que, bueno, papá, entrégame tú. Tú me entregas, te quedaste con la plata. Oye, primo, échame la mano, Sí, güey. así. No sería mala Y bueno, idea. nada, nada, yo creo que ya por fin, ahora sí, Maduro tiene los días contados porque la oposición venezolana le acaban de cortar la capacidad de hacer todo. Entonces yo creo que ahora sí puede Oye, ser. pero los días contados son los años contados, ¿no? No los días. No, yo creo que es un par de meses ya esto. A menos que. ¿Qué No, crees que espérate, ups, pase? uy, casi caigo, casi digo algo. Uy, iba a decir, a menos que la situación se ponga muy Ve rara. ensayando. Ve ensayando la de Sakura Card Captors. Sí. Yo quisiera que supieras Sí. cuánto extraño. ¿Sí te Me acuerdas que emociona. mi Es decir, drop? no tiene que perder para cantar, como Sí, podrán notar. ¿cómo quisiera tener ahorita mis drops para poner esa canción así de fondo y quisiera cantar tercio? Sería mala idea. Tu hermano también había hecho una canción muy racista, pero muy graciosa, con el opening de Dragon Ball. Ah, Sí, sí, muy muy bueno. buena. Sí, me acuerdo, Oigan, estoy viendo que Sakura es mujer. Sí, Sakura es mujer. Ok. Es ¿Y niña. dónde pasaban esto? En En Cartoon Cartoon Network. Network, sí. Ah, bueno, es que yo era pobre, muchachos. Yo no tenía estas cosas del cable. Uf. Ah, no. Yo era rico, ahora soy pobre. Sí, venezolano, pues claro que va a ser pobre. Sí, Claro. obviamente. Por supuesto. Venezolano, peruano, Vergüenzolano. vergüenzolano, corrido de Estados Unidos. Me corrieron. Sí. Lo deportaron, pues sí, Pinches obviamente. gringos puñeteros. ¿A ti sí te gustaba la música de Molotov, la de Voto Latino y todo eso? No me A acuerdo mí mucho de me Molotov. encantaba ese disco. No me acuerdo mucho de Uy, ese Molotov, la disco muy verdad. bueno. Sí, cómo no. ¿Dónde jugarán las Voto niñas? Latino. Muy bueno, sí. Tenía la canción clásica, la de Puto. Puto. Claro. No me ¿Eh? acuerdo. La de que no te haga bobo, Jacobo. Ah, esa está buenísima, Buenísima. esa rola. Sí. Muy Yo buena me esa. acuerdo de dame todo, dame Todo el power. Para que te todo el demos en power. la madre. Dame. Me acuerdo también del video súper controversial en su época de Rastamandita. Ah, sí, no, sí está bien cerdo ese video. Uy, para nada me acuerdo cuál es ese. No te acuerdas, estamos en Cuaresma. No te acuerdas del video. Sí, este, no, no, no lo busquen, okay. No lo googleen, googleenlo después de Cuaresma. No, está muy, okay. Sí, era de lo más edgy que se hizo en esa época. Sí, pues era bien edgy. Ajá. O sea, supongo que es algo ultra vulgar. Sí. Sí. Bueno, podríamos decir no sé, por favor, ya lo es todo. Bueno, a ver, ya llevamos una hora y media de puras tangentes, este, hey. y de cantos de openings de anime, este, no sé, que yo estoy jugando Dark Souls 3, no estoy jugando Doom ni nada de eso, estoy jugando puro Dark Souls. ¿Cómo se te ha hecho a comparación de los otros? A mí me encanta, bueno, el Dark Souls 2 es una basura, y ahora cada vez que veo videos de Dark Souls 2 o algo así, digo como, ¿cómo pude jugar esta basofia? Pero Dark Souls es probablemente mi serie de juegos favorita, sí, los Souls. ¿Y si has agarrado, sí, si agarraste el Bloodborne o el Sekiro? No, no he agarrado Bloodborne ni Sekiro, pero Demon's Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 3, y bueno, Dark Souls 2 lo jugué también, pero ahorita, pero no. Bueno, no, supongo que tienes el Play para que me estés hablando de esos de juegos. No, yo Dark Souls 3 lo estoy jugando ahorita en computadora. Ah, sí, cierto, cuando está para compu, lo sacaron para compu los, sí, Dark Souls. Pero cuando tenía Play, jugué Demon's Souls, Dark Souls y Dark Souls 3. Mi hermano, pues uno de sus amigos le prestó el PlayStation 4 y dice que el Bloodborne es su juego favorito de toda la historia. Y tú sabes que mi hermano es muy gamer. Sí, muy, sí, muy gamer. No, los Souls son, o sea, son como experiencias, son cosas como que se quedan contigo, te acuerdas de las cosas que, o sea, es algo muy, no sé, es difícil de transmitir, es como, o sea, el mundo que crean y la manera en que se genera la narrativa y la forma en que se desenvuelve el juego, es increíble, pues, o sea, a mí me marca bastante los Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 3 sobre todo. Bueno, no, mentira, Demon's Souls. Ya. ¿En qué momento juegas? ¿En qué momento tienes tiempo de jugar? Bueno, como estoy en cuarentena, ¿qué digo? En Cuaresma. ¡Oh! Estoy en Cuaresma. Y trabajo desde casa, trabajo remoto, pues me quedo en la noche, cuando ya todo el mundo se fue a dormir en mi casa, me quedo yo jugando. Como recordando los años de... Bueno, yo nunca fui niño rata, ¿no? Pero de los vicios de la juventud. Ok. ¿Y no extrañas tu sueño al día siguiente? Yo tomo siestas, justamente. Claro, tomo siestas durante el día. ¿Siestas en plural? Jefe, a veces. Jefe que no ve, jefe que no siente. Muy bien. Sí, no, yo la verdad, desde que yo soy niño, no vuelvo, niño, ya casi bebé, no tomo siestas, me dejan más jodido de... O sea, yo sí, no, voy a no, dormir, necesito dormir 8 horas. No, a mí me recupero, me refrescan completamente, es como que a partir de después del mediodía, en la tarde, es como si tuviera un día nuevo entero por delante. No, a mí me dan muy feo, o sea, a lo mejor me tendría que acostumbrar, pero por neta, o sea, yo por mi trabajo no puedo... A lo mejor podría, porque... Bueno, no, tampoco lo quiero. ¿Por qué? Continuemos. No, yo si me duermo, a cualquier momento del día ya, o sea, me despierto y es como ya no quiero hacer absolutamente nada. No podría yo tener siestas. ¿Qué me pasó? Qué malos hispanos son. Son muy malos hispanos. Vergüenza les debería dar. Yo soy así de que opero, me levanto hasta que ya me acuesto. Aunque sí, después de comida sí me siento así como que me da el mal del margano, así como que estoy adormilado. Sí, fue una comida pesada. Que podría quedar dormido. Miren esta frase. El hombre madura cuando deja de creer que la política le resuelve los problemas. ¿Qué tal? Ok, boomer. ¿Cómo que boomer? Lo dijo el Nietzsche bueno, Nicolás Gómez Dávila. Todo se resuelve con política. Oye, o sea, el otro día el dueño de la empresa, el super boomer, mandó hizo la cosa más boomer del mundo, mandó una cadena entera a toda la empresa por la por una situación especial que se ha dado, que nos obliga a todos a trabajar remoto. Manda una cadena entera, o sea, con una frase, con una cita de Einstein, con una cita de Albert Einstein, que está en una imagen pegada, pero está mal cropeada y toda pixelada así, como, sí, enviar a toda la empresa, estoy satisfecho con este correo. Oye, ¿qué le pasa a tu voz, Tercio? ¿Por qué te escuchas así tan raro? ¿Cómo raro? Hay como que latencia o algo así, como que te escuchas lento y no sé qué, distorsionado. No tengo ni idea. No sé, debe ser el internet. No tengo ni idea. Se hizo hombre, ahorita le acaban de bajar las bolas. Leí la frase de Luis Dávila y me di cuenta que la política no resuelve mis problemas y boom, me convertí en hombre. Sí, testosterona por mil, güey. Entonces, oigan, hablando de ¿cómo es Gómez Dávila? Dávila Gómez. ¿Es así? Bueno, había un programa Dávila muy Gómez, bueno de La Caverna de Platón. Ahí lo conocí yo, no sé si alguna vez lo escucharon. Sí, el podcast, muy bueno, La Caverna de Platón. ¿Saben algo de él y su desaparición total y absoluta de Nicolás, de Nicolás Gómez? ¿De Nicolás Gómez Dávila? No. De La Caverna de Platón. Sí, sí lo conozco. Bueno, ahí se lo recomiendo igual a los que me están escuchando. Muy bueno. A lo mejor le pasó lo mismo que al Choa del 8 y a Beyond the World. Desaparecieron así nomás. ¿Qué de esas que hablas? ¿Qué es esas cosas que mencionas? No, unos podcasts ahí. También ¿unos de podcasts? Medio chavos. ¿Qué? Sí, sí. Dicen que unos chavos bien edgy. Sí, sí, que eran muy edgy. Ajá. Muy edgy, muy edgy. No te puedo tomar en serio con esa voz. ¿Cuál sí. voz? Es que no te escuchas. Ahí después después escucha después de que subamos este programa, escucha más o menos como a la hora y media. Para que sí, ahí están. Bueno, ya me voy entonces. Es que te imagino. No sé ¿cómo? De qué hablan. Te volvió hombre el vato. Qué frustrante. No sé de qué hablan. Bueno. Tiene la voz de este cantante cubano, se me olvidó. No, te imagino como un trans. Esas cosas que se ven súper femeninas, pero tienen una voz así. ¿Te das de cuenta que pasaste de peruano a venezolano a cubano? Más o menos con el tono de voz que tiene. Ah, pues. Bueno, será. Ya ven que dicen que se parece a Fidel Castro, Tercio. Oye, pero me vas a doxear todo, pues. Sí, no, pues sí, eres un hijo de una bala perdida ahí de los Castro. Eres hermano de Trudeau. Oye, supuestamente, no sé si es verdad, pero supuestamente la esposa de Trudeau. Ah, mierda. Le puso el cuerno a su. No, que la esposa de Trudeau estuvo con Idris Elba, una cosa así, y le pegó el coronavirus a Idris Elba, pero Justin no se lo ha pegado. ¡Pum, pum! No sé si es verdad. Están sus genes, güey, que los cuerneen, güey. Bueno, claro. Cuando tu esposa te pone los cuernos, es que ganas. Ah, claro, sí. Y continúas, güey, ahí, eso quiere decir que eres un macho que se respeta, güey. Claro. Así es. Sobre todo Trudeau. Eres un buen chavo. Muy bueno. Ay, güey, no, esa gente, güey. Está, pero. Pesada. Yo creo que ya es buen momento de dejarlo aquí. Ya estamos diciendo cualquier estupidez. ¿Qué se hace? Sí, se me hace que una hora y media. Está bien. Una hora y media, casi pisamos los. Aunque creo que lo vamos a escuchar y vamos a pensar que hicimos trampa, que debimos haber sido más fuertes en la regulación. Pero bueno. Pero claramente tú pediste. ¿Por qué? Autogol. Porque lo acabas de decir abiertamente. No, yo no dije nada. Yo me equivoqué y usé una palabra equivocada cuando quise decir cuaresma, pero porque se parece, tiene la palabra cuaresma. Puede haber dicho no, no, no, no, no. 40 y 20. Acabas de decir tal cual con el ejemplo de Trudeau. ¡Ay, verdad, Pi! ¡Y! ¡Ay, no! Es verdad. No. Venga. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Tú escoges Sakura Card Captor o Príncipe del Rap? De Sakura Card Captor. Ahí me manda la mira, sin dudarlo. Sí. No, en vivo ya, en caliente. No, prefiero editarlo bien, y así que me manden una grabación, le pongo la música de fondo, y que quede hermoso, así. Que esté sentado, bueno, que se tome su tiempo valga para... La pena. Sí, que valga la pena. Bueno, primero que le regrese la voz, normal. No, bueno. Entonces, ¿qué nos despedimos ya? Nos despedimos con la canción de Sakura Card Captor. Hasta luego. Sí, sí, hasta luego, amigos. Francisco Céspedes. Adiós, Francisco Céspedes. Carajo. Sí, es cierto. Bueno, ya escuché mi voz en la grabación. Carajo, no sé qué está pasando. Y nos vino a visitar Francisco Céspedes. Muy bien. Gracias, Francisco. Un honor. Estamos, Pancho. Este capítulo. No se alcoholice, por favor. Disfruten del outro, disfruten. Hey. Yeah. Chao. Estamos, chao. Chao. Bye bye. Quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia aquí. Y no puedo, no me atrevo. Es que sí, te veo, no sé qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo. Te daré mi amor solo a ti. Quiero volar. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre. Lo que quieras, puedes pedirme. Me querrás, lo sé, solo es cuestión de tiempo. Yo te esperaré y no te dejaré porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Eres el mejor. Muchas gracias.